ti, pero me cansé. Sobrevivir también cansa, cuando no hay descanso real. Cada día es una promesa que nadie firmó. No estoy muriendo por dentro, solo gastándome. Y eso también duele, aunque no se note. No fue falta de fuerza, fue demasiados días. Sobrevivir también cansa, cuando el mundo no afloja. No porque quiera caer, sino porque no paro. Sobrevivir también cansa, y sigo aquí igual. Hay batallas que no se pierden, pero te dejan sin voz. Aprendí a sonreír sin ganas estar, no explicar. La gente celebra que sigas vivo, no cómo sigues. Nadie pregunta si pesa, si todavía duele. Solo ven que no caíste, eso les basta. No pedí aplausos ni premios, pedí silencio. Sobrevivir también cansa, cuando no hay final. No bajan telones ni descanso, solo otro día más. Sobrevivir también cansa, y aún así sigo. Porque rendirse requiere energía que ya no tengo. El tiempo no preguntó si podía más, solo siguió pasando como siempre. Y entendí que estar cansado no es fracasar. Es señal de que sigues luchando, aunque nadie lo vea. No estoy vencido, solo estoy cansado. Sobrevivir también cansa, y sigo de pie. No porque esté fuerte, sino porque sigo. Sobrevivir también cansa, cuando todo pesó. Si seguir fue el único acto honesto, ese lo acepté yo. Cansa, pero sigo.